tocando mi guitarra solo en la noche triste, pensando en los días en que fuera niño, en los campamentos, aún escucho el viento, me trae recuerdos, recuerdos trae recuerdo.